niños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, para seguir el intercambio cotidiano que tenemos desde el Movimiento 26 de Marzo con toda la audiencia, con ustedes. Y bueno, contarles que anoche tuvimos la departamental de Montevideo del 26 de Marzo. Una muy buena reunión, un saludo a todos los compañeros que estuvieron, saludos a algunos compañeros que por temas de salud no pudieron estar, pero preparando con muy buen ánimo y con, yo diría con optimismo, la jornada del sábado que viene, este plenario departamental que hemos convocado como un mojón importante en el desarrollo del trabajo político, organizativo, bueno, de la lucha política en general, de nuestro movimiento acá en Montevideo, en el marco de todo el trabajo nacional, y no como un esfuerzo encerrado en sí mismo, sino con la voluntad permanente, cada día más firme, de que nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento tiene que estar al servicio de la construcción, de la reconstrucción de la alternativa de izquierda, con todos aquellos compañeros, organizaciones que están pensando en una misma dirección, obviamente desde la Unidad Popular y con toda la perspectiva que haya de sumar fuerzas con quienes piensan que hay que cambiar en serio esta realidad en esta etapa. En un panorama político agitado y entreverado, en un panorama donde nos bombardean con encuestas. Yo no recuerdo una época o un tiempo en el que se publicaran tantas encuestas por semana. Obviamente todas con apoyos extraordinarios al gobierno, al presidente, a la reforma de la seguridad social. Una cosa increíble. No sabemos dónde las hacen. No sabemos a quién consultan. Pero bueno, es parte de la propaganda. Es parte de la propaganda. Y por eso es tan importante en este entrevero que se arma, discernir y ubicar dónde están los puntos esenciales para concentrar nuestro esfuerzo. Pero en medio de ese panorama político hay cosas que son casi de película. La novela del pasaporte del señor Marcel. ¿Alguien me puede explicar cómo se puede obtener un pasaporte estando preso y siendo a punto de ser extraditado? ¿Cómo se puede tener un pasaporte cuando inteligencia policial con la DEA estaban investigando a este hombre? Que bueno, que tiene más historia que, no sé, que más historia que cualquier ciudadano perseguido por la ley en este país. Y se explica lo inexplicable. Que un decreto, que la norma, que la ley, yo diría sentido común. Y bueno, esto contrasta, ¿verdad? Esta ausencia de información de inteligencia contrasta con la actitud que tuvo el Uruguay, y que además con la que se embandera el ministro de Defensa, con la información vital que le dieron con el avión venezolano. Ese avión que no se sabe muy bien qué traía, a dónde iba, pero por la duda el ministro García, un lince en la inteligencia militar, lo pudo hacer volar para Argentina para que lo detuvieran. Ya están todos los tripulantes libres, el avión queda confiscado porque los gringos, los yanquis, confiscan lo que se les canta, pero contrasta, ¿no? La velocidad y rapidez inoperante en un operativo de magnitud internacional que no terminó nada, y el pasaporte para un narco que está comandando aparentemente el primer comando uruguayo con ramificaciones en Paraguay, Colombia. La verdad, no da para reírse porque es muy grave lo que pasa. Y tan grave es esto que todos los partidos políticos votaron la interpelación a los ministros Heber y Bustillo. Y escuché a gente de la coalición de gobierno decir que hay que explicar las cosas. Pero bueno, comentar este hecho porque tiene que ver también con en dónde se vuelcan las fuerzas y dónde se pone la atención cuando se habla de defender, de combatir el delito, de combatir el narcotráfico. En otro orden de cosas, se va yendo la rendición de cuentas también con contradicciones crecientes en la coalición gobernante. Creo que últimamente lo que se está haciendo es un enchastre. Con el tema del Fondo de Solidaridad, ¿de dónde sacan la plata? La sacan provisionalmente, no tiene perspectiva, realmente habla de una desprolijidad y sobre todo de una falta de atención, y de preocupación por los recursos para la educación y para la universidad. Eso es lo que denota, sin duda, la actitud de la coalición gobernante en relación a esta rendición de cuentas. Y hablando de la educación, no queríamos hacer un collage de cosas, pero son muchas las cosas, por lo menos, que hay que poner sobre la mesa. Realmente nos indigna el nivel de represión que hay por parte de las autoridades de la enseñanza hacia las expresiones totalmente, digamos, ajustadas al derecho de la gente de los gremios estudiantiles en los centros de estudio. Ayer escuchábamos que, creo que fue en el Miranda, la dirección ordenó quitar toda la cartelería que había en el centro con respeto al 14 de agosto, el día de los mártires estudiantiles. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Al mismo tiempo que Robert Silva se gastaba $97,000 comprando camisetas de la selección celeste para las pruebas PISA. ¿No? Haciendo estas pruebas, que son de la Organización Mundial del Comercio, mirá vos, ¿no?, cómo se preocupa de la educación, una competencia futbolística. Metiendo presión en los muchachos, todo lo que se dijo, pero se los mete con un espíritu de competencia a morir y no se los deja conocer y hablar de la historia de nuestro país y de la historia del movimiento estudiantil. ¿Dónde está la laicidad? Los que hablan de laicidad, ¿dónde está la laicidad cuando se cercena el derecho de los estudiantes agremiados, asociados, a difundir hechos históricos que tienen que ver con la lucha del movimiento estudiantil? No nos podemos acostumbrar a estas cosas. Este es el camino que nos lleva a coartar libertades, a tergiversar la historia y a instalar solamente la verdad oficial. La verdad que el aliento a todos los jóvenes, a los estudiantes, a la gente secundaria, que están, bueno, a los universitarios que están dando esa pelea en defensa de sus derechos. Bueno, pasó también con los compañeros, los estudiantes del CEIPA, del IPA, a los luchadores del CEIPA. Hay una actitud que apunta a coartar libertades y a borrar la historia. Porque los muros del pueblo son los que reivindican la historia. Por último, en los minutos que nos quedan, dedicarle un breve espacio de tiempo a lo que decíamos al principio. Entre tanta cosa, cuando somos conscientes de que las fuerzas que tenemos no son ilimitadas, tenemos que irlas concentrando en aquellos puntos esenciales. Esto que decíamos, la lucha por la libertad de expresión, por reivindicar y reconocer la verdadera historia, para nosotros es una lucha fundamental. La lucha y el esfuerzo por organizarnos mejor, por crecer en organización, por multiplicar nuestra expresión organizada en cada rincón del territorio, en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Organización es una palabra clave para poder pensar en la otra, en la lucha. No hay lucha sin organización, por lo menos lucha que pueda avanzar en la dirección que queremos. En ese marco, el gobierno sí ha puesto el acelerador en los temas que le importan. Y lo decíamos el otro día y lo vamos a repetir. Contra todos los pronósticos de los que especulaban, la reforma de la seguridad social en septiembre va a estar ya en discusión en el Parlamento. Fecha que ameritará sin duda que haya una expresión de pueblo rechazando ese proyecto, de pique, con una movilización creciente que llegue hasta el final del debate. Pero nos parece que no es casual el ingreso en septiembre y el acelerar los tiempos, porque en los últimos meses del año hay un fenómeno mundial, el campeonato mundial, que sin duda va a distraer la atención de mucha gente, capaz que piensan que con eso pueden distraer a nuestro pueblo. Allí, y ante este proyecto de reforma, creemos que hay que ir a los temas esenciales. Aquí no caben las posiciones ambiguas. Hemos escuchado a algunos dirigentes plantear que la reforma no es toda mala. Y nosotros hemos dicho, además, la experiencia parlamentaria nos enseñó, nunca un proyecto de ley tiene todo malo. Porque en realidad lo malo hay que envolverlo en aquellos pocos aspectos medianamente buenos que haya. Ante esta reforma, el rechazo no puede ser a medias. El rechazo debe ser contundente. Porque hasta que lo que parece bueno, y de eso vamos a estar hablando, para el pueblo, para los trabajadores, tampoco lo es. Y es tiempo también de definiciones claras, de definiciones concretas y firmes. ¿A qué queremos, levantar en esta batalla? Y nos parece que no pueden quedar dudas. Aquí, enfrentar la reforma lleva también de la mano la necesidad de impulsar un plebiscito para instalar el proyecto, las bases del proyecto alternativo de una seguridad social universal, estatal, solidaria, que elimine definitivamente del esquema de la seguridad social la existencia de las AFAP. Se llamen privadas o públicas. Las AFAP, el ahorro individual, que conlleva inevitablemente el lucro, no puede convivir con el sistema de seguridad social que se basa en la solidaridad y en la distribución de la riqueza. Nos vamos quedando por acá, se nos fue el tiempo. A la gente acá en Montevideo, la convocatoria, el sábado a las 15 horas, plenario departamental del 26 de marzo, reconstruyendo la alternativa de izquierda. No faltes, tu presencia es importante y hace falta. Hasta la próxima.